sonríes, yo me coso heridas. Ves que todo se me fue y vuelvo a ser la rara. Y vuelvo a ser la rara. Fantàstica aquesta cançó que ens acompanyava en la música, com sempre, d'una banda excepcional i cantant. Aquesta cançó eren gent com ens acompanyaven amb aquest Sweet California, que ens aportaven el bon ritme musical de la seva cançó, que es deia Bo a ser la rara. Estàs escoltant la música a través de Musicòpolis, que ara et porta aquest tema de Queen. Es diu Love Kills, la balada. Love don't give no compensation. Love don't pay no bills. Love don't give no indication. Love just won't stand still. Love kills, drills you through your heart. Love kills, scars you from the start. Don't take no reservation. Love is no square deal. Love don't give no justification. Strikes like cold steel. Love kills, drills you through the heart. Love kills, scars you from the start. Musicòpolis, la capital de la música. I'm not in love, so don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you've got me. I'm not in love, no, no. It's because I like to see you, but then again, that doesn't mean you mean that much to me. So if I call you, don't make a fuss, don't tell your friends about the two of us. I'm not in love, no, no. It's because la cançó és de la Diana Krall, excepcional ella, amb la seva veu càndida i hermosa. Diana Krall, I'm Not In Love, des del seu àlbum Wallflower. Presentant nou senzill, la gent de Copa Lotus, els títols de crèdit des de l'àlbum El Moixó Foguer. No fos cas que hi sortim amb els ulls tancats. De tan contents hem brindat esmorzant, aquest somriure es mereix un pla de tall. Per tu, per mi, pels dos, pels que no hi són, hi ha camp per córrer, no féssim tard. Però de cop el pla s'ha congelat i ens hem trobat junts, mig despullats, al revés. caldria acotar el cap. Que el Corsa no té un seient prou decent i a mi l'esquena saps que després se'm ressent. Em veuràs en fotos d'amics comuns, ja hem avorrit el futur. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Flores, te lo he dicho tantas veces, que te vengas tú conmigo. Cuando deje de cantarte, ya estarás en el olvido. He hecho mil versos de amores, llevo tatuado tu nombre, canciones para enamorarte y tu jardín lleno de flores. Te estás buscando y un amor, yo ya cansado de esperar, y el día que te des cuenta las flores marchitarán. Por eso busca, busca, busca, tú que eres tan especial. El día que te des cuenta, solita te quedarás. Por eso busca, busca, busca, tú que eres tan especial. El día que te des cuenta, solita te quedarás. Te he cantado, sin flores se deja el mercado y tú buscando por ahí. Y ahora las cosas han cambiado, ya te he esperado demasiado. Quizás feliz se has encontrado, yo ya he empezado a vivir. Por eso busca, busca, busca, tú que eres tan especial. El día que te des cuenta, solita te quedarás. Por eso busca. Te des cuenta, solita te quedarás. Te he hecho mil versos de amores, llevo tatuado tu nombre, canciones para enamorarte y tu jardín lleno de flores. Por eso busca, busca, busca, tú que eres tan especial. El día que te des cuenta, solita te quedarás. Por eso busca. Por eso busca, busca, busca, tú que eres tan especial. El día que te des cuenta, solita te quedarás. Por eso busca, busca, busca, tú que eres tan especial. El día que te des cuenta, solita te quedarás. Por eso busca, busca, busca, tú que eres tan especial. El día que te des cuenta, solita te quedarás. Es diuen De Lujo i el seu àlbum és el Si mirar atrás. La cançó que us acaben de presentar és la que porta el nom de Busca. Seguim amb més cançons. Stories és el títol de l'àlbum d'Avicii, d'aquest fantàstic DJ productor que ens porta un nou senzill a través de Musicopolis. És la cançó anomenada Janites. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. Shining stars. He said, go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said, one day you'll leave this world behind. So live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. I la darrera de les cançons que us portem a terme i ho fem amb aquest primer segment de Musicopolis, de la capital de la música, allà on us presentem els nous senzills del mercat discogràfic, és el tema de Culprit amb la companyia de Jacob Lawrence i que es diu Only Gets Better, només va a millor. Go down and the night comes out and it's alright cause we in the right town and everybody's trying to find the right road, trying to find gold but they stuck in a work mode. Should I take a right or a left? No, I don't wanna stop, I just press go. Mama said I make it like presto. This is magic, so everybody let's go to a life that we don't know. Said we couldn't do it but we did more. Said we couldn't fly but we did though. Took it to a limit, took a chance and we did soar. From a first catch flight by the takeoff, we can see another runway lift off. Gonna be running trying to catch our dreams cause it only gets better from here. Here we go. Oh, on this runway about to take off. Oh, a thousand away where the air is more clear. Let's go. It only gets better from here. That's right. Ahead and see the sky lit. and change your life in a minute. Yo, it's all just a result of the things you do, cause in life it never comes out of the blue. Gotta push it to the top, never stop, keep the mic on, and let's see what's in front. Lights on, and let's take it to a life that we don't know. So we couldn't do it, but we did more. So we couldn't fly, but we did though. Took it to the limit, took a chance, and we did soar. From a first class flight by the takeoff, we can see another runway lift off. Then we running by to catch our dreams, cause it only gets better from here. Here we are, on this runway. It only gets better from here. Gotta notice it now, hop in the getaway car, I'll be waiting. Here we go. It only gets better from here.